Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. Situación de los juicios por crímenes de lesa humanidad en nuestro país. De acuerdo con los registros del Centro de Estudios Legales y Sociales, un total de 2.071 personas, entre civiles y personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, están o estuvieron involucradas en causas vinculadas con el terrorismo de Estado al día de hoy. De ellas, 405 han obtenido sentencia, 370 se encuentran condenadas y 35 absueltas. Desde la celebración del primer juicio por estos delitos en 2006, han habido 91 sentencias. No obstante, resulta preocupante, señala el CELS, que de ellas únicamente 14 han alcanzado instancia final, 12 confirmadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Solo 28 de los 370 condenados en la actualidad tiene firme su sentencia. Interesa destacar que el ciclo de la justicia se cumple cuando las sentencias quedan firmes, es decir, cuando no hay ya posibilidad de revisar esa decisión. Hay gente agradecida por la gestión, por los trámites que en su favor realiza el Defensor del Pueblo de la Nación, y este es el caso de una de ellas, que lo ha testimoniado a través de una carta. Esta está firmada por el señor Juan Alberto Manicín, que está domiciliado en la ciudad de Córdoba, y dice, entre sus párrafos: con fecha 25 de febrero de este año, el que suscribe la presente, Juan Alberto Manicín, con domicilio en el barrio Las Flores de la ciudad de Córdoba, vino a solicitar ayuda al señor Defensor del Pueblo de la Nación a fin de lograr los medios económicos o factibilidad para operar a mi hija de 11 años, Lourdes Abigail, de un problema en su visión. Dicha operación era imposible lograrla con mis magros ingresos. Sigue el señor Manicín señalando: sin embargo y con total desesperación comencé a buscar ayuda por distintos medios y no era escuchado hasta que alguien me dijo que acudiera a pedir auxilio con usted, que sería escuchado y me daría una solución en la Defensoría del Pueblo. Así como ese día le molesté con mi angustia de padre, hoy vengo a agradecer su gestión y la de las personas que le rodean, porque prontamente me llamaron, me pusieron en contacto con la señora María del Carmen en Córdoba y ella me direccionó al Hospital Pediátrico del Niño Jesús, donde operaron a mi hija e hicieron el tratamiento con el cual han salvado su visión. Es al día de la fecha que mi hija sigue con controles, pero su vista se va recuperando. Es por ello mi gran agradecimiento a todo lo que usted humanamente escuchó, facilitó y abrió el camino para que me atendieran prontamente en los lugares que antes no había tenido posibilidad de solución, concluye el señor Juan Alberto Manicín de Córdoba. Destaca el CELS el comienzo durante este año de los juicios orales por el Plan Cóndor. Entre los hitos a destacar en 2013 se encuentra el inicio del juicio oral por el Plan Cóndor, nombre con el que se conoce a la coordinación de acciones represivas de los regímenes dictatoriales de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia durante las décadas de 1970 y 1980. Este juicio se inserta en el giro de los últimos años hacia la rendición de cuentas por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la región en el pasado reciente, lo que constituye uno de los hechos más significativos en materia de justicia transicional del siglo XXI. Defensor del Pueblo de la Nación. Si los servicios públicos cobran de más o no funcionan, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan o son malos, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar www.defensor.gov.ar